pues ya estamos aquí un día más, como siempre, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y un servidor recibe los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Episodio 435 del podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata, RadioRock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, All Around the World, para toda la banda. Hoy, a petición de nuestra ternasca y compañera del programa Mixtape, ya sabes, todos los martes, úsease hoy a las 22:00 hora Madrid por la radio online del rock, por Asalto Mata, RadioRock.com, comenzamos con los Savage Blood. Con nuestra ternasca Mercedes Herrada, que creo no lo he dicho. ¿Y por qué? Pues porque le apetecía mucho escuchar a estos chicos que justo ahora en estos días cumplen un año del lanzamiento de su LP debut, ese llamado Downfall. Estamos escuchando el nombre, la canta que da nombre a la propia banda, Savage Blood, sangre salvaje. Ya tenemos saludos de la tribu Ternasca y de la gente que nos está escuchando en riguroso directo en tu recto. Saludos Zaragoza Style de nuestro Ternasco Miguel Inestable. Pronto tendremos nuevas canciones de él. Saludos también desde los Madriles, no, perdón, desde Murchante, Nafarroa, Playa, ahí está la escucha San Hammer. Más Zaragoza Style, más, que tenemos a Eli Creator desde Épila. Desde Levante, desde Lorca, nuestra Nica Ternasquica también a la escucha. Desde Tudela, más Nafarroa Pride, ¡Félix! Ahora un montón de saludos desde la capital de Pakistán, ¡esa Tania! Saludos también para Carolina, que no sé si está en la escucha, pero por si acaso. Ese Cheto está bien a la escucha desde los Madriles. Nuestra ternaquilla Belén, que no falte. También tenemos desde la misma capital del Reino de Pakistán a Juan Antonio de Atope Producciones. Saludo hasta el otro lado del charco, hasta Costa Rica, hasta San José, para nuestro compañero y ternasco Esteban del programa Subsuelo S.A., programa que pudiste disfrutar ayer a las 10 de la noche aquí en la Radio Live de Rocky, que puedes disfrutar también en nuestra lista de podcasts. La previamente saludada y peticionera de esta canción de los Savage Blues, nuestra Mercedes Herrada, nuestra encantadora de serpientes desde Osnabrück, ciudad de la que son originarios la banda que estás escuchando. También tenemos a nuestro ternasco y compañero del programa La Fauna, Dani. Ya sabes, La Fauna todos los sábados a la una de la tarde aquí en esta casa, en la Radio Line del Rock, en asaltomataradiorock.com. La una de la tarde, hora Madrid. Y un saludo también para ese otro amigo, amiga, amiga o amigo que nos está escuchando desde el país de donde son esta banda que está sonando, Savage Blood. Por la primera sección del programa, ya sabéis que de martes a jueves abre la noticia tonta, que además hoy da título al episodio número 435 de Pequeño Ternasco. Roxana Osae nos trae ese titular. Judas Priest amenazó con acciones legales contra Kiki Priest. Contra Kiki. Kiki Priest. Es otra manera de decirlo, no, es KK Priest. Pero vamos, para todo aquel que se exprese en el lenguaje de Cervantes, Cacas Priest. Priest versus Priest, Priest contra Priest es el título de este episodio de Pequeño Ternasco que estás disfrutando. KK Downing, ex guitarrista de los Judas Priest, ha asegurado que su antigua banda le amenazó con emprender acciones legales debido al nombre de su nuevo proyecto, el suyo unido al de los Judas, KK Priest. En palabras del propio guitarrista: pues mira, pues que sus abogados enviaron una carta a mi compañía discográfica amenazando con emprender acciones legales si seguía adelante con KK Priest. Pero por el momento no ha pasado nada. Todos tranquilos que no ha pasado nada. Creo que realizaron la amenaza, aunque decidieron no seguir adelante con ella. Pero la hicieron para tratar de evitar que yo crease la banda. Pues oye, nos alegramos mucho, muchísimo de que no se haya producido esa disputa legal. Y vamos a disfrutar precisamente del nuevo sencillo y tema que da nombre al álbum debut del nuevo proyecto del veterano guitarrista británico. Ese álbum se titula El Sermón del Pecador, Sermon of the Sinner, y suena así. Como te digo, este es el segundo adelanto de ese álbum debut para los KK Priest de KK Downing, Sermons of the Sinner, sonando ya en Pequeño Ternasco, donde si no. Joder, había saludado a nuestro compañero Dani de La Fauna y resulta que era nuestro compañero Dani del programa Rock Station FM. Ya lo siento, Dani, me ha traicionado mirar de reojo al WhatsApp. Nuestro compañero Internasco Dani del programa Rock Station FM, todos los miércoles en riguroso directo en tu recto aquí en la radio de, online del rock en Asalto matarradiorock.com a las 17:00 hora Madrid. Ahora sí, bien dicho. Está realmente bien este disco, hasta me convence Ripper Owens cantando, Rosa, ¿sabes? Que mira que cuando estaba con Judas no me gustaba prácticamente nada. Es que es parecido. Sí, sí, muy similar. Nos comenta Esteban desde San José, desde Costa Rica. ¡Pura vida, mae! Y saludos hasta México, Ciudad de México, concretamente para nuestro amigo José Manuel de los Solarian, que es una de las nuevas bandas asociadas a saltomatarradiorock.com y que este jueves lo tendremos aquí en entrevista exclusiva. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente

estos que suenan son The Crew, La Cuadrilla. Un nuevo supergrupo punk formado por Dean Armstrong de los Rancid, Fletcher Drax de los Pennywise, al igual que Byron McMackin, Mike Muir de los Suicidal Tendencies y Matt Freeman, también de los Rancid. Formación que acaba de lanzar su primer single, single debut, este que escuchas con fines benéficos y que suena así de potente y como una sola voz. One Voice. Roxa Rosae, ¿cuánto se aprende estando en la tribu Ternasca? No se te oye. No, no se te oye, ¿no? Pues no lo sé. No, se te ha dejado de escuchar. Ahora sí. Que digo que se aprende mucho estando en la tribu Ternasca, Rosa Rosae. Cuenta, cuenta. Pues Carol nos ha enseñado cómo la chavalada le dice a sacar el dedo corazón. Sí, sí, el dedo palabrota. As he watches us go fall in the eye. Is this the real life? Or is this just fantasy? Call it a runner's high. No escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Y un saludico para todos los currelas del taxi que están en la parada Puerta Toledo. ¡Aupa! Al amigo Esteban parece que le han molado Lord de la Cuadrilla de Crew. Pues estos también molan y muchos son de Picture Books. Los álbumes de fotos. El fantástico dúo Teutón, del cual disfrutamos ya el tercer adelanto de lo que será su nuevo disco, The Major Minor Collective. Ya sabéis que sus canciones, cada una de ellas la canta un artista distinto. En esta ocasión pone la voz John Harvey de los Monster Truck. Esta canción que se ha generado por obra y gracia del Espíritu Santo, Holy Ghost. Los cojones, Bueno, me andaba comentando Des que decía una cosa yo en una cuña como chocho chocho folloyo. Yo... que decía yo. Dice, la última, pues es la del asalto de Safine y yo no digo nada. Para mí que te refieres al último desafío de la canción o penúltimo, que es el del Pelagatos aquel que fue por a Eurovisión por España y soltó el gallazo aquel en mitad de la actuación. Igual, chocho pollo. Debe ser eso, no sé. Bueno, vámonos a por las bizarradas, ¿o qué? La bizarrada de Pequeño Ternasco. Viviendo la vida loca como si no hubiese a ver un mañana. Vamos allá, Roxa Rosae. New sensations, new kicks in candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life. She'll take away your pain like a bullet to your brain. Upside, inside out. She'll push and pull you down. Never let me know longer. Her lips are devil. Vamos a ver ahora, venga. Un chef sirve un bistec de pan como alternativa a la carne para los veganos o vegetarianos. El concepto es el concepto. ¿Eh? A los hechos me repito. Es el concepto, ¿eh? Es el concepto. No comes carne y quieres un bistec, pues toma, un bistec de pan. ¡Jo! ¿Qué puedes decir? Pues menudo hijo de puta, pero no, el tío lo hace con la mejor de las intenciones, ¿eh? La dieta vegana y dejar de comer carne no siempre es un camino sencillo, y los intentos de los restaurantes para adaptar el menú a veces necesitan un impulso de creatividad, como el del chef David Tamarkin. Este enamorado de los fogones ha propuesto bistec de pan. Me suena al pastel de sopa que hacía mi vecina en Alcañí. Sí. Al pastel de sopa. Sí, cocinaba también la buena mujer, sí. Que sus hijos estaban argueyados de delgadicos que estaban. Y fíjate tú el nivel de cocina que tenía la mujer, sí, que sí. Su hijo le decía: enhorabuena, mamá, has vuelto a hacer pastel de sopa. Pues bueno, el chef este David Tamarkin ha propuesto el bistec de pan como sustituto a la carne. Una idea que ha recibido muchísimas críticas en redes sociales, ya que para muchos usuarios no tiene nada que ver. Hombre, claro que no tiene nada que ver, nos ha jodido. En eso consiste, ¿no? Que no tenga que ver con la carne. La receta se basa en, tal y como explica el propio chef en una publicación de Instagram, en un trozo de masa madre. Madre, qué masa. Asada con costra de parmesano, que es sabroso, graso, salado y, si lo haces bien, francamente carnoso. En ese post, muchos usuarios han criticado que se intente vender cualquier plato que no lleve carne como un sustituto de ella. Vamos, que les quieren hacer comulgar con ruedas de molino. Un filete de pan, un filete de lechuga, un filete de coliflor. Ninguno de ellos es un filete. Por te pongas como te pongas, me expliques como lo expliques. Otro de los usuarios ha comentado con ironía: Yo ya no sé diferenciar cuando es broma y cuando no. Estás tratando de convencer a la gente de que el pan con queso sabe a bistec. Por favor, por favor. No busques problemas. Que es precisamente el título de la canta que ya está escuchando. El nuevo sencillo extraído de Vértigo, cuarto álbum de estudio de los metalcoretas de Nafarroa, Mosh. En este No Buscas Problemas han contado con la colaboración a las voces de Robert de los Bellaco. Dices, ¿no hay vegetal de atún? Pues yo quiero un vegetal de torrernos. Y Tania nos dice que ese chef que es un perezoso, mínimo esfuerzo, máximo dinero en el bolsillo. Pues no te falta razón, no. Y Dani de Rock Station FM dice que vaya gilipollez, que un bistec es un bistec y ya está. No, que no le digan, que no le añadan tontadas. Come on! mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Qué grande es. Nos ha compartido en el grupo de WhatsApp de la tribu de Terrasca una foto de media baguette y dice: mira qué solomillo. Un saludito para nuestra ternasquilla Cercedilla Hales Amy, que nos está escuchando desde Asturias. ¡Push Asturias, pues! She's into new sensations, new kicks in candlelight. She's got a new addiction. Vamos a por la siguiente bizarrada, Roxa Rosae. Un camión lleno de botellines de cerveza hueca y las redes sociales se lamentan. Hoy es un día triste. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Sí, no empecemos a chuparnos las pollas porque el titular dice una cosa y al final resulta siendo otra. Al final resulta siendo otra. Os cuento. La cerveza es una de esas bebidas que se aman o se aman a partes iguales, sin escala de grises. Es por ello que al conocerse la noticia de que un camión de cerveza ha volcado, las redes sociales han llorado la pérdida de tantos y tantos botellines. Manimpleaos. El accidente ha ocurrido en la entrada de Tarancón de la A3 dirección Valencia y de la A40 en Cuenca. Rápidamente Twitter se ha hecho eco de la noticia, mientras que muchos de sus usuarios han comentado el dramático suceso. Imágenes muy explícitas, por favor, un poquito de sensibilidad, escribía uno de los perfiles al ver la imagen de todos los botellines de cerveza rotos y esparcidos por el suelo. Otro usuario se lamentaba: duras imágenes desde Cuenca, hoy es un día triste. Pero, y aquí es donde viene lo de no empecemos a chuparnos las pollas todavía, también han sido muchos los que, al darse cuenta de que se trataba cerveza de la marca Mau, los Miaus, han celebrado la pérdida. Comentarios como: lo mismo es hasta algo bueno, si es que el conductor está bien, claro. Otro decía: eso no es cerveza, es zumo de manzana amargo. Bueno, pues comentarios de este tipo han sido los protagonistas finalmente de quienes no les gusta esta marca tan conocida en Españistán. Porque dejar que os diga, y mira que a mí no me gusta hacer publicidad gratis, como Lambar, poquicas. Ahora, que también diré que la cerveza está tostada sin alcohol que ha sacado la MAU está bastante rica, que es la que bebemos nosotros. Lo más curioso de todo esto es que sí, fíjate que se ha perdido la cerveza. Alguno por lo menos se ha interesado por el conductor, pero lo que no ha trascendido es la causa de por qué volcó el camión. Habrá que investigar por qué ha sido el accidente. Digo yo que probablemente iría sobrecargado. O muy cargado, que diría Chiquito. U overload. O incluso overload.exe. Es precisamente el nuevo sencillo que acaban de lanzar tras su álbum debut del año pasado, el joven quinteto milanés Stained Canvas. Stained Canvas, que quiere decir algo así como manchando el lienzo. manipulado lienzo y manipuladas cervezas. A puntito de llegar a esta edición número 435 de Pequeño Ternasco, amigas y amigos. Ayer no me dio tiempo, pero hoy sí, deja que te recuerde ese pedazo de programación que te va a acompañar si te quedas en la sintonía de asaltomataradiorock.com. Empezando con el programa que va a continuación nuestra, Trovador Urbano desde Los Madriles, desde Alcosanse, con David Calderón. A las 7 de la tarde, Useas, en las 19:00 hora Madrid, viajamos hasta Arrasate, hasta Mondragón, para escuchar concierto para ellas y ellos con Chema Sánchez. A las 21 horas, horario Madrid, siempre hora Madrid, para que lo tengáis de referencia, llega desde la extrema y dura Time Rock Revisit, con el gran, grandísimo Pedro Barroso. Una hora después, nuestra encantadora de serpientes, Mercedes Herrada y Mixtape 2200 aquí en la radio online de Rock. Y cuando termine Mercedes, a las 11 de la noche llegará el turno de Paco Pepe Gil y su plástico elástico. Y por supuesto, si no te viene bien escucharnos en directo, pues tienes la opción buenísima también de poder escuchar todos los programas de esta emisora en la lista de podcast a la carta. Ahí en el menú principal que aparece en todas las páginas de nuestra web, le das a lista de podcast y se despliegan todos los programas en orden alfabético y ahí ya a elegir y a disfrutar. Tocamiento set. El relleno. Estábamos en Milán con los Stain de Canvas y no nos movemos de la península de la bota porque escuchamos a esta formación italiana liderada por Eliana Senna y Martina Bellini, dos de las componentes de la formación Dark Gothic Schisma. Escuchamos el primer sencillo del segundo larga duración homónimo para esta banda que ha vuelto a sacar disco tras 7 años de silencio. Esto se titula A Equilibrium. Tóquense, pero guarden el A Equilibrium, no se vayan a pegar un trompazo. Pero sobre todo, no se vayan todavía porque queda despedirse como manda Samper de Calanda. ¡Au pai! Oh, pisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora una escala por ahí. Ahora una escala por ahí. Ahora sí, Roxa Rosae, a Cascala. Besos, abrazos y hasta mañana. Tengo la necesidad. Y muy bien dicho lo de hasta mañana, porque aquí estaremos nuevamente. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y todos vosotros con un achuchón enorme. Destino a la cascada por ahí. Agradeciendo la escucha en todo lo que vale y más, ya sea en directo o vía podcast. Y recordándote, como siempre, como hago cada día, si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, viendo cómo se desperdicia cerveza en un accidente de tráfico o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, te recuerdo, como siempre, que en Talto es aterrascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, aquí estaremos nuevamente. Agures, monamures. Asalto Mata Radio Rock.com